Buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es enero 18 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Génesis, estaremos leyendo el capítulo 42 y 43, el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 20, a terminarlo. Empezaremos también a leer el capítulo 12, hasta el verso 13. También estaremos leyendo el libro de Proverbios, capítulo 10, del verso 16 al 32. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Génesis, capítulo 42, 1. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen allí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo, vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podía pasarle algo. Los hijos de Israel fueron entre los otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía, y les preguntó en forma brusca, «¿Ustedes, de dónde vienen?» «Venimos de Canaán a comprar trigo», contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Ustedes son espías, solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país». «No, señor», contestaron ellos. «Nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros, hijos de un padre, somos. Somos gente honrada y nunca hemos sido espías». «No es cierto», insistió José. «Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país». Pero ellos le contestaron, «Los servidores de ustedes somos dos hermanos, hijos del mismo padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no está con nosotros». Sin embargo, José volvió a decirles, «Tal como dije, ustedes son espías. Y con todo esto vamos a probarlo. Le juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que no venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlos. Los demás se quedarán presos. Vamos a ver si es cierto lo que han dicho. Y si no es así, es que son espías. Lo juro por el faraón». José los tuvo presos a todos ellos durante 3 días, pero al tercer día les dijo, «Yo tengo temor de Dios, hagan esto y se les perdonará la vida. Si son de verdad gente honrada, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás, vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor y veremos si han dicho la verdad, si no, morirán». Ellos aceptaron, pero se decían el uno al otro, «Verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción». Y Rubén les contestó, «Yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su muerte». Ellos no sabían que José les entendía, porque él había estado hablándole por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde estaban ellos y pudo hablarles, apartó a Simeón y a la vista de ellos hizo que lo ataran. Después ordenó que se les llenara sus trigos, sus costales, que le devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro de cada costal, y que le dieran de comidas en el camino, y así lo hicieron. Entonces ellos cargaron de trigo sus ánus y se fueron de allí. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su costal para darle de comer a su asno, y vio que su dinero estaba allí, en la boca del costal. Entonces les dijo a sus hermanos, «Miren, me devolvieron mi dinero, aquí está en mi costal». Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo, y se decían el uno al otro, «¿Qué es lo que Dios nos ha hecho?». Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que había pasado y le dijeron, «El hombre que gobierna en aquel país nos habló en forma muy brusca y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías, que éramos dos hermanos, hijos del mismo padre, que uno ya no está con nosotros y que el menor se ha quedado contigo en Canaán. Entonces él nos dijo, con esto voy a ver si ustedes de veras son honrados. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar un poco de trigo para sus familias, pero tráigame a su hermano menor. Así podré estar seguro que ustedes son gente honrada y no espías. Entonces dejaré libre a su otro hermano, y ustedes podrán andar libremente por este país. En ese momento de vaciar sus costales, los hermanos de José vieron que cada uno de los costales traía una bolsita de dinero. Al ver las bolsitas con el dinero, tanto ellos como su padre se asustaron. Entonces Jacob les dijo, «Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco, y ahora me van a quitar a Benjamín, y siempre he perjudicado yo soy». Entonces Rubén le dijo a su padre, «Deja a Benjamín a mi cuidado, yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis dos hijos». Pero Jacob contestó, «Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto, y solo me queda él. Si le pasa algo en el viaje, ¿qué va a hacer ustedes? ¿Tendrá la culpa este viejo que se muera de tristeza?» Génesis capítulo 43, 1. El hambre aumentaba en el país, así que cuando Jacob y sus hijos se comieron lo que les quedaba del trigo que habían llevado de Egipto, Jacob les dijo, «Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros». Pero Judá le contestó, «Aquel hombre nos dijo bien claro, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Así pues, si lo dejas ir con nosotros, iremos a comprar trigo. Pero si no lo dejas ir, no iremos. Aquel hombre nos dijo, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme». Entonces dijo Israel, «¿Por qué me han hecho tanto mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano?» Y ellos contestaron, «Es que él nos preguntaba mucho acerca de nosotros y de nuestra familia, y nos dijo, ¿vive todavía su padre? ¿Tienen otro hermano?» Y nosotros no hicimos más que contestar a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber qué nos diría? Traigan a su hermano. Judá le dijo a su padre Israel, «Si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado, y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él, aunque a mí me perderás cuenta de lo que le pase. Si no te lo devuelvo en el mismo lugar, seré culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, ya hubiéramos ido y venido dos veces». Entonces su padre le contestó, «Puesto que no hay otro remedio, hagan esto. Lleven en sus costales un regalo para ese hombre. Llévenle lo mejor de lo que hay en el país. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble de dinero y entreguen personalmente el dinero que le devolvieron. Tal vez fue un error. Vamos, tomen a su hermano y vayan otra vez a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes para que deje libre a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de quedar sin hijos, pues me quedaré sin hijos». Los hijos de Jacob tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y se fueron a Egipto. Cuando llegaron ante José, y José vio que Benjamín estaba con ellos, le dijo al mayordomo de su casa, «Lleven a estos hombres a mi casa, y mata una vaca y prepárala, porque ellos comerán conmigo hoy al mediodía». El mayordomo hizo tal como José le ordenó, y los llevó personalmente. Pero ellos se asustaron porque los llevaban a casa de José, y se dijeron, «Esto es un pretexto. Nos ha traído aquí por el dinero que nos devolvió la vez pasada. Van a atacarnos y hacernos trabajar como esclavos junto con nuestros animales». Así que al llegar a la puerta de la casa se acercaron al mayordomo para hablar con él y le dijeron, «Ay, señor, la otra vez vinimos de veras a comprar trigo, pero cuando llegamos al lugar donde habíamos de pasar la noche, abrimos nuestros costales y aquí que en la boca de cada costal estaba el dinero de cada uno de nosotros. El dinero estaba completo. Ahora, lo hemos traído para devolverlo. Y también trajimos más dinero para comprar trigo, pero no sabemos quién puso el primer dinero en nuestros costales». El mayordomo contestó, «Cálmense, no tengan miedo. El Dios de ustedes y el de su padre debe de haber puesto ese dinero en sus costales, pues yo recibí el dinero de ustedes que pagaron». Y el mayordomo sacó a Simeón y lo llevó donde estaban ellos. Luego, llegó a todos a la casa de José, les dio agua para que se lavaran los pies y también dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon los regalos y esperaron a José que llegara a la casa al mediodía, pues había sabido que iban a comer. Cuando José llegó a la casa, ellos le dieron los regalos que habían traído y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José les preguntó cómo estaban y también preguntó, ¿cómo está su padre? ¿El anciano del cual me hablaron vive todavía? Ellos hicieron una reverencia y dijeron, nuestro padre, su servidor está bien, todavía vive. José miró a su alrededor y vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, y dijo, este es su hermano menor del cual me hablaron. Que Dios te bendiga, hijo mío. Al decirle esto, José se sintió tan emocionado de ver a su hermano que le dieron ganas de llorar. Rápidamente entró en su cuarto y se puso allá a llorar. Cuando pudo contener el llanto, se lavó la cara y salió, y dijo, sirvan ya la comida. A José le sirvieron en una mesa, a los hijos de Jacob en otra, y en otra distinta a los egipcios que comían con José, porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron cuando José lo hizo, por orden de edad, del mayor al menor, y estaban muy sorprendidos y mirándose unos a otros. José les dio de comer de lo que tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres. Mateo capítulo 11, versículo del 20 al 30. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios, decía Jesús. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y cenizas. Yo les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. En aquel tiempo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado lo sencillo las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino al Padre. Nadie conoce realmente al Padre, sino al Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera darles a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo os haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que yo soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Mateo capítulo 12, del verso 1 al 13. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembradores. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos los vieron y dijeron a Jesús, «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Y él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión, que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no le estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído la ley de Moisés, que los sacerdotes en el templo no cometen pecado, aunque no descansen en sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero que sean compasivos y que no ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quien no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en aquel lugar un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Y Jesús les contestó, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y se cae en un pozo en sábado, no van y la sacan? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer bien el sábado. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y le quedó la mano sana, como la otra. Proverbios capítulo 10, del verso 16 al 32. La obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la represión hace errar. El que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer perversidades es un deporte para el necio, pero para el hombre de entendimiento lo es la sabiduría. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. Como cuando pasa la tempestad, así es el impío. No permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán cortados. La expectativa de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. Jehová es la fortaleza del íntegro de camino, pero es espanto para los que obran maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos hablan perversidades. Padre nuestro, nos has deleitado una vez más con tu palabra, esa palabra que es vida, que es alegría, que es entendimiento, Padre. Padre bendito, Señor, te pedimos que nos sigas haciendo sensible a ella, que nos sigas enseñando, que nos sigas ayudando a poder tener una relación genuina contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. www.bibliadiaria.org. Es allí nuestra página de internet donde nos pueden encontrar, donde pueden encontrar nuestra dirección de correo electrónico, donde pueden también encontrar links de ayuda, a entretenimiento. También allí es donde pueden, allí mismo, suscribirse a nuestro podcast y recibir estos segmentos, estas grabaciones directamente a su computadora y así poderlas, ya sea escucharlas por medio de su computadora o bajarlas y escucharlas en una MP3 player, una unidad para tocar archivos MP3. Como quiera que ustedes gusten escucharla, ahí está. Si tienen alguna pregunta técnica, alguna manera, están buscando que usar otro programa, otro que iTunes, y no saben cómo hacerlo, con todo gusto, si me mandan un correo, yo más que feliz les mandaré las instrucciones cómo hacerlo. Okay. Quiero también tomar en este momento la oportunidad para agradecer toda la ayuda técnica que he recibido de mi hermano en Cristo y cuñado en la carne, a Juan Hernández, a DJ Tola de la ciudad de Houston, Texas, que con todos sus consejos y pues asesoramiento técnico, estas grabaciones han ido de peor a mejor. A todos aquellos que empezaron a escuchar estos podcasts desde enero primero, han visto que los primeros podcasts estuvieron un poquito, pues no un poquito, bastante, bastante mal, pero poco a poco estamos perfeccionando cada grabación para ustedes. Ok, nuevamente, DJ Tola de la ciudad de Houston, Texas, muchas gracias por tu ayuda, mano, y que Dios te siga bendiciendo, que Dios cumpla los deseos que tienes en tu corazón. Ok. Gracias a todos por seguir escuchándonos. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días los espera el día de mañana en otro segmento más de La Biblia Diaria. Que Dios los bendiga. Hasta entonces.